¿Alguna vez has probado una fruta que se mira bien desde el exterior, pero está echada a perder en el interior? Qué decepción, ¿no es cierto? Abres, por ejemplo, un mango que se ve suculento, jugoso, se ve en buenas condiciones, lo abres y está dañado. Y te sientes mal por eso. Ahora, hay algunas cosas que se dañan desde el exterior y se manifiestan en el interior. Por ejemplo, la humedad. La humedad empieza a dañarse desde el exterior, pero en el interior hace un gran daño también. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vamos a hablar justamente de la lección número 11 titulada Falsos Maestros. Los falsos maestros causan un gran daño en el interior de la iglesia. Y la iglesia tiene que lidiar no solamente con los problemas externos, sino también con los problemas internos. Y cuando hay falsos maestros dentro del pueblo, hay todavía mayor peligro, porque un falso maestro mina desde la raíz, daña la fe de los que creen, daña la armonía de la iglesia y trae, por supuesto, oprobio, desánimo y extravío. Dios nos libre de ser falsos maestros. Hoy vamos a hablar acerca de ellos, de su mensaje, de cómo identificarlos y de cómo prevenirnos ante sus falsos mensajes. Quédate con nosotros, seguramente la lección será de mucha bendición para nuestra vida. Lección número 11, falsos maestros. ¿Estamos listos? En un momento, comenzamos. Es un placer darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 11 titulada Falsos Maestros. Y también estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestros tres panelistas que estarán con nosotros compartiendo sus ideas, sus conceptos acerca de la lección. Comenzamos con el pastor Edgar Sánchez Vázquez, director de Ministerio Personal, Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana Central. Nos es un gusto poder darte una vez más la bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Un gran equipo y esta lección es muy interesante. Es un honor estar aquí con Claro que ustedes. sí. ¿Segunda vez que estás aquí? Pues ya son Ya varias. son Creo que varias. ya son Nada varias. más que yo no he estado, ¿verdad? Más bien. Eso ha sido. Eso ha Aquí hemos sido. disfrutado. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias por estar Gracias. con nosotros. El contador Rubén Ponce Andrade, él es el director de asuntos legales y auditor de nuestra asociación hermana, la Asociación Azteca, y también nos da mucha alegría tenerle una vez más. No, primera vez, ¿verdad? Primera Con vez, pastor. nosotros. No, Dios te bendiga. muchas gracias, es un privilegio y todo un honor estar con ustedes desde bien lejos, una cuadra de aquí, Una pero cuadra de aquí, ¿verdad? muchas gracias por la invitación. Sí. Una lección sin duda muy, muy actualizada y que va a ser de mucha ayuda para la iglesia. Claro que sí, porque toca un tema que estamos viviendo, un tema muy actual, ¿verdad? Y cómo debemos prevenirnos ante esos ataques Así es, pastor. desde el interior de la iglesia. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, pues aquí, otra vez, ¿verdad? Y para la lección número 11, ¿no? Comentarla y ver que es un tema muy importante en la iglesia. ¿Cómo te Así, pareció, pastor, esta lección? pues como en los tiempos de Pedro, ¿no? Existían falsos maestros, hoy también existen. Y existirán, yo creo que siempre. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias, pastores, por estar con nosotros. Vamos, si les parece bien, a compartir lo que sería nuestro bosquejo de la lección. En el bosquejo de la lección, el primer punto, hablaremos de ataques desde adentro, desde el interior. Ataques desde el interior sería nuestro primer punto. El segundo punto, vamos a hablar de falsa libertad. Falsa libertad o libertad esclavizada, podría ser también un buen título, libertad esclavizada. Y el tercer punto, vamos a hablar justamente de nunca dar marcha atrás. Es importante mantenernos firmes y fieles en lo que hemos creído, porque cuando una persona, después de haber gustado el don celestial, se aparta, entonces su situación viene a ser bastante lamentable. Así que serían nuestros tres puntos de estudio. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar aquí en este estudio de grabación. Queremos que nuestros pensamientos y nuestras palabras armonicen con la dirección de tu Espíritu Santo y que podamos ser edificados en tu palabra y podamos compartir con claridad los conceptos a todos aquellos que nos escuchan. Que Amén. podamos ser todos edificados y preparados, Señor, para enfrentar los desafíos internos que se levantarán y que se levantan constantemente en el seno de nuestra iglesia. Dirígenos, Señor, Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar en el primer punto, que es ataques desde el interior o ataques desde adentro. Y me gustaría introducirlo con la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pastor Edgar, tocayo, ¿verdad? Bueno, se nos dice aquí, se nos previene, que los falsos maestros siempre han existido, existen y posiblemente seguirán existiendo, ¿verdad? Mientras esta misión, esa tarea que el Señor nos encomendó, siga su curso. Definitivamente, tocayo, y yo creo, compañeros, que es muy importante entender esta realidad. Desde que Satanás hizo la guerra a Dios, de alguna manera fue un mal maestro, un falso maestro, ¿no? Influyendo sobre un grupo de ángeles y bueno, trayéndose la tercera parte. Y este mismo espíritu es el que ahora se desarrolla en la tierra. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos estar pues, listos, ¿no? Estar atentos. Como menciona Pedro, hubo, hay, y bueno, los va a haber, ¿no? ¿Qué es lo que compete a mí? Bueno, estar listo y tratar de identificar quién es un falso de un verdadero maestro. Pero en la realidad, a lo largo de la historia bíblica, nos damos cuenta que siempre han existido los falsos maestros. Y es mi responsabilidad como creyente el poder estar atento para poder identificar quién es un verdadero maestro de uno falso. Claro que sí. Pastor Abraham, un ataque desde el interior es todavía más peligroso que un ataque exterior. Porque el ataque interior, pastor, mina las raíces. A veces podemos decir esto con mucha ligereza, pero conocemos iglesias completas que han desaparecido o se han dividido, corazones extraviados, pastor, familias separadas por un falso maestro. Así es, pastor. Sí, además de que es más sutil porque es parte del pueblo, es parte de la iglesia. Exacto. ¿No? Y duele más que alguien en quien ponemos nuestra confianza, alguien a quien idealizamos muchas veces, llegue a fallar, ¿no? Pastor, está fechada esta carta en el año 67 después de Cristo. Ya había persecución. Se fecha la persecución, su inicio en el año 64, por Nerón y lo demás. Así que había problemas externos, ¿no? Había persecución externa. Pero los cristianos ya sabían de quién cuidarse. Exacto. ¿Sí? Y entonces, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, si recordamos la semana pasada, uh-huh, dice que Pedro es testigo de Cristo Jesús, de los milagros y de lo que él hizo, ¿no? Y luego dice que tenemos, además de eso, de un testimonio que él da, la palabra profética más segura. Uh-huh. ¿Sí? Y que los santos hombres de Dios, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, los verdaderos profetas hablan inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 2 dice, hubo también falsos profetas. Uh-huh. Es decir, hubo buenos profetas y hubo falsos profetas. Y así como hubo buenos profetas y falsos profetas, habrá falsos maestros entre nosotros. Entonces, debemos de cuidarnos, dice Pedro, ¿no? Dice 2:1, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Así que dice, cuídense, ¿no? Porque ahí habrá personas que se levantarán de nosotros, ¿sí? De dentro del pueblo habrá personas que se levantarán con falsas doctrinas, negando lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Así que yo creo, pastor, que debemos estar nosotros cuidadosos, así como Pedro invitó a los de su tiempo a hacerlo, nosotros también debemos estar atentos. Correcto. Y cuando menciona el pastor Abraham Contador Ponce, cuando menciona el pastor Abraham que hay que estar atentos, estamos hablando justamente de que estamos viviendo hoy en día nosotros en tiempos peligrosos. Y digo que los tiempos de ahora, no sé si son más peligrosos, pero me parece que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque también vivimos en una era tecnológica. Así es. Una era tecnológica que un falso mensaje, un, hasta un WhatsApp, se un propaga. Cualquier cosa, se propaga con una facilidad y la gente que le llega el mensaje puede automáticamente creerlo y ya ser engañado. Sí, de hecho lo comentábamos, ¿no? Hace ratito antes de empezar la grabación, que últimamente ha sido una práctica bastante común e inclusive peligroso. Yo creo que todos, creo que varios de los que nos van a estar también observando a través de YouTube, pues les ha llegado esos clásicos mensajes de WhatsApp, donde ya sea una doctrina nueva o de una noticia alarmante, y la gran mayoría de las veces pues falsa, que mete en apuros incluso algunos pastores, dirigentes, y a la misma iglesia, ¿no? Creo que es algo que debemos tener mucho cuidado. Es algo que estamos viviendo día a día. Me llama mucho la atención el segundo versículo, continuando con la lectura que ya inició el doctor de 2 de Pedro 2. Dice que muchos van a seguir sus disoluciones. Dice, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y creo que es algo que estamos viviendo bastante actualmente, ¿no? Cómo a veces falsos maestros se levantan y utilizan esas plataformas, la misma que estamos utilizando nosotros mismos en este mismo instante, como son las redes sociales, YouTube, el WhatsApp, y enseñan cosas que están bien apartadas de lo que es la verdad, como lo mencionaba bien el doctor de la verdad bíblica, que es donde nos debemos de basar, y qué tan fácil caemos. Y eso me hace preguntarme algo que también nos insta la lección. ¿Cómo podemos identificar estos falsos maestros? Porque pareciera que caemos muy fácilmente. Fácilmente, sí, con tantito. Cualquier algo cosa la creemos, cualquier cosa. Todo lo que está en el internet es el gran peligro hoy. Todo, es verdad. ¿Crees que es verdad, no? Sí. Algunos le dicen hasta el dios Google o el dios YouTube, porque todo lo que diga es verdad, ¿no? Y nos está afectando a la iglesia actualmente, ¿no? Porque sí existen muchos falsos maestros con falsas doctrinas y que incluso que se atreven a atacar directamente lo que es la verdad, que también es algo que que aquí el apóstol Pedro nos llama a prestar atención, ¿no? Pero ¿cómo identificarlos? No creo que eso sería algo muy bueno para que tratáramos en esta ocasión. Claro que sí. Pues justamente podemos hablar, Pastor Edgar, de las características de estos falsos profetas. Sí, aquí Pedro da las respuestas en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, donde menciona que dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿no? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchas de sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad se ha blasfemado, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es interesante cómo muchos de estos falsos maestros, al igual que Satanás, ¿verdad?, en el huerto del Edén, cuando al estilo de un falso maestro disfrazado de serpiente engaña a Eva, traen un mensaje con una combinación de verdad con error. Eso es interesante porque, como mencionaba Pastor Abraham, si fuera pura mentira, bueno, rápido la detectaríamos, pero claro, es una combinación. Exacto. Entonces parece un mensaje verdadero. Y esto es importante, a mí me llama mucho la atención cómo Pedro enfatiza mucho el tema de la avaricia, ¿no? La inspiración en este caso, por ejemplo, si tomamos la historia de Balaam, ¿no? Él lo que quería era dinero para y por eso accede a maldecir al pueblo de Dios. El caso de Judas, ¿no? Otro falso maestro. ¿Qué es lo que lo movió? Lo mismo, avaricia. La avaricia. Vende al Señor por unas monedas. Entonces, hay que tener cuidado, y esto lo aplico para mí, ¿verdad?, los pastores, tener cuidado con la avaricia. De repente puede haber gente que está predicando algún mensaje, no inspirado solamente en un cambio, en una reforma, sino en lo mismo que inspiró a Judas, lo mismo que inspiró a Balaam, el dinero, la avaricia. No digo ciertas cosas, porque a lo mejor cierta persona se puede molestar y a lo mejor esa cierta persona me quita privilegios, cierto miembro de iglesia, de cierta estatus, no sé, se me ocurre, ¿verdad?, tratando de aplicar a nuestro tiempo. Pero en el día jueves, cuando menciona de algunas características, Ahí menciona algo interesante, ¿no? De cómo detectar a estos falsos maestros. Número uno, siguen la carne conforme a sus concupiscencias, ¿no? Su idea no está en generar un revivamiento y una reforma espiritual en la iglesia, sino en un mensaje que de alguna manera sea popular, ¿no? Que a la gente le Exacto. guste, que la gente esté contenta, todos están felices. Oh, estoy haciendo mi trabajo. Perdón, Sí. la famosa frase, les vamos a predicar lo que no les predican sus pastores, ¿no? Es Les vamos a correcto. predicar lo que no les predican en sus iglesias. Es un mensaje popular. Mensaje sensacionalista, ¿no? Sensacionalistas. Que los que tienen comezón de oír, que están con esa búsqueda de sensacionalismo, de algo diferente, no les importa si es verdad o error, y se comen ese pan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque nosotros como iglesia hemos sido el blanco de ataque del enemigo, como se ha mencionado, levantando esta clase de predicadores de entre nosotros mismos, ¿no? Grandes líderes, grandes luminarias, que al final de cuentas han engañado al pueblo, han confundido al pueblo, y ojo, muchos de ellos les ha motivado la avaricia, ¿no? La avaricia, el amor al dinero, aunque parece que no. Otra característica, desprecian el señorío, ¿verdad? Y no solamente el señorío de los líderes de la iglesia, sino incluso puede llegar hasta el señorío de Dios, ¿verdad? Porque alguien que está atrayendo multitudes hacia sí, le está quitando la gloria a Dios, cuando toda la gloria debe ser hacia Él. Tercera característica, son atrevidos y cuestionan todo lo que, en este caso, el pueblo de Dios dice, ¿verdad? Y la última, que me parece no menos importante, no temen decir mal de las potestades superiores. Yo creo que hay que tener cuidado, porque a lo largo de la historia bíblica nosotros podemos ver cada caso que era gente que iba en esta dirección. Siguen la carne, desprecian el señorío, son atrevidos contra las autoridades de la iglesia y no temen decir mal de las potestades superiores. Recordemos que Dios nos llamó para que seamos ministros de reconciliación, no de condenación. Y muchos de estos ganan adeptos diciendo, es que yo sí digo la verdad, ¿no? Es que yo sí hablo lo que otros no quieren hablar. Cuidado, porque para mí, y de acuerdo a la lección y a la Biblia, este es el trabajo del demonio. Es trabajo de Satanás que no le corresponde a los siervos de Dios hacer. Correcto. Incluso dice la Biblia que ni los ángeles se atreven a hacerlo, ¿no? Que son superiores, poco superiores a nosotros. Como a veces nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Siguiendo el mismo, ¿no? De cómo, creo que un buen consejo que podríamos dar también, doctor, a la iglesia es de que no nos vayamos con la primera apariencia. Creo que una forma de poder identificar a estos falsos maestros es teniendo un poquito de paciencia e ir paso a paso con las nuevas personas que conocemos. Algo que también platicaba hace unos días con un amigo, de que pareciera que somos adictos a las apariencias. Y ahorita es más importante el aparentar piedad, el aparentar ser cristiano, que serlo. O sea, primero aparente y después, No soy. después lo soy, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, creo que para poder identificarlos, un buen consejo es despacio. No nos vayamos con la primera, no nos vayamos porque llegó de traje y corbata Y el habla bonito. sábado y tiene el don del habla, y habla muy bonito. No nos vayamos con esos mensajes, incluso sensacionalistas, que podamos conocerlos primero, en tratar de encontrar las características que aprendimos también en la lección de la semana pasada, para poder identificar, ¿no? Esos falsos maestros que tanto daño hacen a la iglesia. Correcto. Pastor, quisiera leer un versículo que pinta, yo creo, mucho de la situación que estamos viviendo como ¿Qué pasó? iglesia y en la asociación. Segunda de Pedro 1:18, que esos falsos maestros, dice, con palabras infladas pero vacías. Es decir, hablan mucho. Pero no De, dicen como, nada. como decimos, tienen verbo, ¿verdad? Pero no dicen nada edificante. Seducen con pasiones carnales y disoluciones a los que apenas han escapado de entre los que viven en error. Una de las características de esas personas es que buscan grupos aislados, tal vez, que en lugar donde no haya mucho liderazgo, ¿verdad? Donde la gente está resentida con Así algún es, y liderazgo. van ahí y buscan esos lugares, y hablan palabras vanas. Tienen muchas palabras, pero están vacías. Y dicen, como han dicho el pastor y el contador, traemos verdades que ustedes nunca han escuchado y cosas que los pastores nunca se atreverán a decir. Y lo sorprendente es que la gente les cree. Yo creo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Una persona, como dice el contador, llega bien vestida, habla bonito. Luego, luego, me decía él, lo ponemos a predicar. Y 2 meses después ya le dimos de Y ya, anciano. ya le dimos el cargo, ¿no? O sea, mínimo unos 2 meses para ver, para probar de dónde vienes, ¿verdad? Va a estar con Mensaje. nosotros, pues pida su carta de traslado. Cosas como esas, cosas sencillas con las cuales nos podemos, ¿cómo diremos? Proteger, Refugiar, cuidar, proteger proteger. contra esas cosas. Debemos tener cuidado. Hay falsos maestros en la actualidad y aquí en la asociación tenemos muestras Claro. No, en claras. todas las En asociaciones, todas las yo asociaciones. creo que en toda Latinoamérica hay muchos, Claro. hay muchos casos que podemos ver simplemente con entrar a YouTube y Ahí te pone darás uno cuenta. iglesia adventista y va a aparecer absolutamente muchos, más bien muchos casos de varios falsos maestros con enseñanzas que realmente causan división y que no traen nada bien. Y si somos pacientes, porque podemos mencionar la historia, ¿no? De cómo algunos personajes se han engañado a la iglesia, ya hablando de la iglesia adventista, en la iglesia actual, y después cómo terminan. Correcto, eso vamos a regresar justamente con las consecuencias de esos mensajes. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a pedirle a Dios discernimiento, por supuesto, para que Él nos mantenga listos y firmes en un mundo donde el error, donde los falsos maestros atacan directamente a nuestra iglesia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 11, falsos maestros. Ya analizamos el primer punto, que es el ataque desde dentro, y ya hablamos un poquito de las características de esos falsos maestros y de cómo pueden hacer daño al pueblo y de cómo hacen daño al pueblo, de hecho. Y hablamos de estar preparados. Hoy vamos a hablar, en este segmento vamos a hablar de libertad esclavizada, falsa libertad. ¿Qué es lo que predican estos falsos maestros? Justamente vamos a entrar con esto. Maestros que te dicen que debes ser libre, pero al final te conviertes en esclavo del pecado, ¿verdad? Y que ellos mismos son esclavos del pecado. Pastor Edgar, háblanos un poquito acerca de esto. Es un gran desafío porque, sin duda alguna, a veces en el deseo sincero de profundizar más en el conocimiento, podemos caer en el error de estos falsos maestros que cayeron en aquella época, de creer que hay algo nuevo, algo novedoso. Sin embargo, esta gente que ofrecía libertad, realmente lo que estaban dando era libertinaje y la más abyecta esclavitud a la espiritualidad, ¿verdad? Es todo lo inverso. Por eso Pedro advirtió al pueblo en aquella época que tuvieran cuidado, ¿no? No todo mensaje novedoso es correcto. No todo mensaje que parece algo atractivo es bueno para mí. Y yo como hijo de Dios, como creyente, debo de, como dijo Jesús, probar los espíritus para saber si realmente son de Dios, para evitar caer en esto, por supuesto. Correcto. Me llama la atención esta frase, Pastor Abraham, mensaje novedoso. Regularmente los falsos maestros es la bandera con la que llegan, ¿no? Con mensajes novedosos que terminan extraviándonos. Sí, pastor. O sea, ellos deben tener algo que ofrecer. Una verdad novedosa, una nueva luz. Y dicen así, ¿no? Tienen la soberbia de decir que ellos tienen una nueva luz. Pero ya sabemos, porque hemos sido edificados con la palabra, vuelvo a leer 2 de Pedro 1:18, con palabras infladas pero vacías. Seducen con pasiones carnales y disoluciones a los que apenas han escapado de entre los que viven en error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. 2.18, 2.18 y 19. 2.18 y 19, sí. Así que, pastor, esas personas no están libres en Cristo. ¿Sí? Ellos mismos no son libres. Dice que están atrapados en la corrupción. Son gente pecadora. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas personas que se levantan y dicen, ¿sí?, si es congruente sus palabras con lo que hacen. Uh-huh. ¿Sí? Porque muchas veces lo que dicen lo niegan con su estilo de vida. Uh-huh. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Así que yo creo que debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué dice? Además de su estilo de vida, creo que debemos tener cuidado y filtrar, yo creo que esa palabra lo hemos dicho muchas veces, filtrar lo que dicen a través de la Santa Palabra, ¿sí? Porque dice 2 de Pedro 2:1, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. Negar al Señor, negar el plan de salvación. Uh-huh. Hacerlo menos, ¿no? Le decíamos. Hacerlo menos, sí, ¿no? El Señor Jesús pagó por nuestros pecados, murió en la cruz por nosotros, y hay personas que se atreven a decir, ¿verdad?, y a ofrecer la libertad en Cristo a través de una gracia barata, ¿no? Cristo murió por ti. Si tú crees en Él, tú puedes vivir como quieras, porque al final, al cabo, Jesús ya vivió por ti y ya murió por ti. Uh-huh. Y eso es, o sea, sin establecer algunos deberes cristianos y un estilo de vida propio del que ha creído en Cristo Jesús. Correcto. Así que echa por abajo el plan de salvación. Estilo de vida, contador. Muy importante el estilo de vida con, no solamente con los que profesamos la verdad y nos consideramos verdaderos maestros o gente que enseña o trata de enseñar la verdad. El estilo de vida juega un papel muy importante en la identidad de un falso maestro. Sí, así es. Lo decíamos, posiblemente tenga, bueno, más bien una de las características de esos falsos maestros es que hablan muy bien, pero creo que no nada más es escuchar lo que predican cuando toman una cámara o cuando se paran enfrente de algún grupo, sino también observar cómo es su vida realmente. Como bien dice la segunda parte del versículo 19 del capítulo 2 que estamos estudiando, dice, porque el que es vencido por alguno, hablando del pecado, por algún pecado, esclavo es el que lo venció. Es decir, realmente no son libres. Y una persona que no es libre del pecado no te puede ofrecer libertad. Un ciego no guía a otro ciego. Uh-huh. Una persona que todavía no ha disfrutado, no ha logrado esa victoria, disfrutar de la libertad que Cristo Jesús da. ¿Pero qué libertad estamos hablando? Pues del pecado. Entonces, si no es libre del pecado, no puede dar libertad a otra persona, no puede guiar a esa meta que todos nosotros buscamos, ¿no? Que es librarnos del pecado. Entonces, creo que es importante ver eso, no solamente cómo habla, sino fijarnos, observar cómo es su vida cotidianamente, ¿no? Fuera de las luces o del centro de atención. Y me llama la atención eso porque, digo, todos somos pecadores, ¿verdad? Porque todos pecamos. Pero lo que estamos viendo aquí es que regularmente esos falsos maestros, esas estrellas, ¿verdad?, que brillan aparentemente con falsos mensajes, terminan haciendo fraudes, terminan con asuntos de adulterio, terminan con corrupción. Y lo más triste es que la gente que lo siguió termina completamente extraviada. Desilusionada. ¿Cuántos casos de esos falsos maestros, pastor, se quedaron con terreno, se quedaron con dinero, desvían los diezmos, se quedan con iglesias, ¿no es cierto? Hacen fraudes, quedan con adulterios, ¿no? Me parece que de eso estamos hablando. Creo que hay tres cosas que pudiéramos mencionar rápidamente. Soberbia al hablar, tiene nueva luz, atraen sobre su persona la atención. ¿Sí? Asuntos económicos, financieros, uh-huh, uh-huh, que se quedan con muchas propiedades de la gente que les cree y se los da. Uh-huh. Y adulterio. Uh-huh. Muchas de esas personas, ¿sí?, dejan de brillar, aparentemente, por el adulterio que comete. Uh-huh. Se sienten más que los demás. Creen que son superiores, creen que son iluminados y caen fácilmente en estos tres pecados que Pedro los menciona, ¿verdad?, abiertamente. Pastor Edgar, me llama la atención un punto muy importante, es el caldo de cultivo. Una persona que está en la iglesia y que mantiene una mala actitud, que es negativo, que regularmente critica a los dirigentes, que tiene una amargura en el corazón o está en descontento con un actuar de la organización, es un caldo de cultivo perfecto para un falso maestro, para un falso mensaje. Regularmente la disidencia lo atrapa fácilmente. He ahí la importancia de examinarnos constantemente y examinar nuestro corazón para saber en dónde estamos parados, pastor. Hay un perfil patológico, espiritual, si podemos decirlo, de la gente que son terreno fértil, ¿verdad? Para que esta gente pueda, pues, influir, ¿no? Cuando yo tengo esas características, pues fácilmente voy a caer en esas redes, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy negativo, ¿no? Es decir, siempre estoy viendo lo malo, ¿no? De todo lo que ocurre en mi vida y también de la iglesia. Pues voy a caer en eso, porque esta gente normalmente llega atacando. Si yo no he desarrollado una vida religiosa de respeto por las autoridades de la iglesia, ¿no? Y cuando hablo no solo de los pastores, hablo de toda autoridad, ¿no? Desde los que dirigen la iglesia localmente, y obviamente la autoridad divina, pues obviamente yo estoy preparándome. Fíjense, cuando yo tengo una vida, cuando yo decido vivir cada día agradecido con Dios, por lo poco, lo mucho que me dan, por si me dio esta comidita, si me cuidó en la escuela, en el trabajo, eso también me ayuda porque entonces yo tengo una actitud de gracias Dios por todo lo que tengo y eso me evita el tener ese espíritu crítico. Y me parece que el mayor secreto, o lo más importante, ¿verdad, no? Sería tener una vida profunda de tres elementos importantes. Una vida profunda de oración, una vida profunda del estudio de la palabra de Dios y una vida de profunda testificación. Porque cuando yo comparto lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no voy a andar perdiendo el tiempo en esa comezón de oír, ¿verdad? Cuando yo estoy activo, cuando yo realmente conozco a Dios, cuando yo realmente conozco su palabra, no voy a andar cayendo con la primer profecía barata que me trae algún maestro, ¿no? Y perdón que lo diga de esa forma, pero muchos de estos falsos maestros traen profecías baratas y perdón, pero los que las aceptan, los que se van ahora sí que con la finta, son aquellos que no estudian su Biblia. Porque alguien que realmente está profundizando en la palabra de Dios, eso está mal, ¿no? Pero si yo no conozco la palabra de Dios, oh, eso está bueno, me llama la atención. Entonces, tres cosas importantes que debo hacer, debo orar, estudiar y compartir. Ese me parece que es un gran antídoto. Me gustaría enfatizar esto. Hay que vaciar el corazón, Pastor Abraham y Contador Ponce. Hay que vaciar el corazón constantemente. Porque si yo anido amargura, si estoy en contra de mis dirigentes, si tengo una rencilla con un pastor que no resolví, ¿verdad? Y a eso le añado mensajes que me llegan de que los líderes ya vendieron la iglesia, de que ya ahora se unieron en un movimiento ecuménico y están usando los recursos de la iglesia. Pues entonces terminó finalmente siendo un disidente o un seguidor de estos líderes. Claro. Hay que vaciar el corazón constantemente y ponernos a cuentas con el Señor y orar por los dirigentes y si hay una rencilla resolverla y si hay una duda preguntarla. Siempre hay respuestas lógicas. Siempre habrá respuestas. Siempre, siempre, siempre. Y pastor, qué bueno que Pedro escribió este segundo capítulo de su carta, o bueno, lo dividieron en ciudad, que escribe esto. ¿De qué? O sea, esos falsos maestros parece que salen con la suya, parece que tienen éxito, ¿no? Pero Pedro dice, les va a ir mal. Y eso le decimos a todos, a los que son falsos maestros y a los que creen. Dice, yo tengo aquí por lo menos cuatro expresiones de pago que les va a dar el Señor. En 2 de Pedro 2, 1, dice que niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Dios los va a destruir, a esos falsos maestros. ¿Okay? Versículo 3. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos y su perdición no se duerme. Ya están condenados por lo que enseñan, ¿no? Dice el versículo 12. Pero estos hombres hablan mal de las cosas que no entienden. ¿Sí? Como Hablan animales. cosas que no entienden. según ellos, nueva luz. Son como bestias brutas, nacidas para ser cazadas y destruidas, y como las bestias, también perecerán. Y un cuarto, dice el versículo 17, estos son fuentes sin aguas, nubes llevadas por el huracán, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Así que aparentemente tienen éxito, pero les tiene reservado todo esto. Ahora, gracias a Dios, que para ellos hay pago. Pero, dice el versículo 9, y me gusta, dice, así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Hay dos grupos, los que se mantienen la verdad y los que no. Los falsos maestros, ¿verdad? Y los que le creen y los que se mantienen firme en la palabra profética, que hacemos bien en estar atentos. La pregunta es, ¿de qué grupo vamos a estar? ¿En dónde estamos parados? ¿Dónde estamos? El caso de Lot y sus hijas, Sodoma y Gomorra, Noé en el diluvio. Claro que hay evidencia que también tenemos esperanza. Correcto. Ahora, un falso maestro, un falso profeta, aunque está todo esto ya vaticinado, bueno, puede todavía encontrar esperanza en Jesús. Hay oportunidad, si es que se arrepintiere. Así es, pastor. No, no está cerrada la gracia, la gracia está abierta todavía, pastor. Gracias. Pero qué bendición también saber que en medio de todo este huracán y caos de confusión, Dios cuida de sus fieles. Así es. De sus fieles. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esa lección, número 11, falsos maestros. Quédense con nosotros. Cantemos gloria al Salvador, Señor mi Redentor, la gloria de mi Dios y Rey. La gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su Rey, los triunfos de su Rey. Jesús, su nombre alabaré, mi a la tercera y última parte de nuestra lección número 11, falsos maestros, y vamos a entrar con el tercer segmento titulado Nunca dar marcha atrás. Y vamos a hablar justamente de eso. La Biblia dice que una persona que después de haber disfrutado el camino de la justicia, después de haberlo conocido, se vuelve atrás, su condición viene a ser peor que la primera antes de conocer al Señor. Y vamos a hablar justamente de eso, la importancia de mantenerse fiel en la vida cristiana, de no dejarse llevar por vientos de confusión, una persona que no regrese a su antigua vida. Imagínate qué lamentable después de que Dios te rescate de una vida sucia, de una vida fracasada, que regreses a las mismas prácticas. Qué terrible. De eso vamos a hablar justamente en este segmento. Paso a Edgar. Pues ahí Pedro usa un proverbio coloquial de aquella época, ¿no? Para mencionar eso, cuando dice el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo, ¿no? Una ilustración del campo para ilustrar pues cómo alguien que ha conocido el camino de Dios en términos espirituales pueda volver a esta situación, ¿no? Pablo también les dijo a los Gálatas, ¿no? Cómo habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne, ¿no? De donde vienes, vuelves a lo mismo. Yo creo que cuando hemos disfrutado de la presencia de Dios, no nos queda otro camino más que seguir, ¿verdad? No volver atrás significa, en términos de nunca desconectarme con Cristo, ¿no? Debo mantenerme, a lo mejor ahí medio tambaleante, medio tropezando y cayendo, pero debo seguir por encima de mi naturaleza, debo seguir como se dice en Hebreos capítulo 12, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, ¿no? No hay ningún falso maestro. Y yo creo que esto me debe ayudar a mí como creyente a mirar al Señor, ¿no? Debo mirarlo a Él siempre, no irme en pos de un mensaje atractivo, no irme en pos de lo novedoso, sino mirar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que si me mantengo con esa actitud, el Señor me va a bendecir y me va a dar fuerza para resistir los embates del enemigo, ¿no? ¿Por qué una persona regresa a ese estado? ¿Por qué? ¿Qué pasó en él? Y le hago la pregunta a los tres. Imagínate una persona que dejó de ser alcohólico, ¿no? 18, 20 años, dejó una vida pasada, lamentable. Yo no puedo imaginarme una persona que vuelve a regresar justamente a los mismos vicios, ¿no? A las mismas prácticas, olvidarse de todo lo que sucedió, de lo que escuchó, de lo que aprendió, y regresar a la misma vida. ¿Qué condición tan terrible, ¿no? Me parece a mí. ¿Pastor Abraham? Sí, pastor. En el capítulo 1 de Segunda de Pedro, se presenta una escalera, ¿no? Que debemos ir practicando y adquiriendo en nuestra vida. Dice Segunda de Pedro 1, dice el versículo 5, por esta razón, poned la mayor diligencia en agregar a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Uh-huh. Empieza uno con fe en Cristo y termina uno en con la amor. Semejanza a Cristo, que es el amor. Entonces, uno ya creyó, entonces uno ahora debe ir uno ascendiendo esa escalera del carácter, ir aumentando en virtudes celestiales, ¿no? Y dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacerlo, hacer esto, no caeréis jamás. Tremendo. Es decir, no vamos a caer. Si es que nosotros estamos seguros, nos afianzamos en Cristo Jesús, como dijo el pastor. Si Jesús es lo primero en mi vida, lo mejor en mi vida, no caeremos jamás. Y no creer en esas falsas doctrinas que viene la gente. En el tiempo de la iglesia primitiva había esas herejías ya, o esos malos entendidos del evangelio. Por ejemplo, ahorita recordé lo que Pablo le escribe a los Gálatas, ¿no? Dice Gálatas 1, me maravillo, dice Pablo, de que tan pronto abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Ya dime, maravillo, me sorprende que viene alguien, les dice una cosa y se la cree. Se van. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora, a mí me gusta este versículo. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Ustedes ya creyeron la verdad, no anden creyendo en otras cosas. Y si alguien viene con otro evangelio, sea anatema, sea maldito, está condenado esa persona, como ya hemos visto, ¿no? Yo creo que por eso es muy duro Pedro, ¿no? Cuando lo describe y te compara a esas personas, bueno, esa condición, ¿no? Las personas en esa condición con un perro volviéndose al vómito, es algo muy, muy grosero, sí, ¿no? Asqueroso, sí. O incluso un marrano, una marrana que está recién bañada se vuelve al lodo. Y creo que es el día jueves, la lección, te invita a reflexionar eso. Dice, ¿qué tanto, cuánto nos ha dado la Biblia? ¿Cuánto hemos aprendido a través de sus profetas, de mismo Elena G. de White? como para que todavía estemos a veces regresando, ¿no? Yo creo que de ahí viene la frustración o el enojo de Pedro al escribir esto, ¿no? O sea, tanto que hemos aprendido, tanta luz que hay para que te vuelvas otra vez, de ahí la amonestación, ¿no? Muy, muy interesante. Correcto. Me parece que la palabra clave en este tercer segmento es perseverancia. Hay muchos personajes que admiramos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, pero para mí uno de los que más admiro por su perseverancia es Moisés. Moisés fue uno de los personajes que desde que fue llamado en la zarza hasta su último aliento sirvió. No lo vemos, no lo vemos sí de repente desesperado con el pueblo, etcétera, etcétera. Pero nunca lo vemos tirar la toalla, no lo vemos yéndose con un falso mensaje, no lo vemos extraviando al pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad de liderazgo y qué influencia tenía con el pueblo? Pero Moisés es uno de los hombres que nos deja un gran legado. Desde el momento que lo llama el Señor hasta su último aliento y hasta la última orden, no vas a entrar a la tierra, vas a morir aquí, él va. Perseverancia. Y ahí está el incluso parece secreto, que ¿no? le contra. Como que entra una discusión con Dios en un momento, ¿no? Como que Dios se cansa y dice, no, espérame, ese es tu pueblo. Hasta en esos momentos, ¿no? De llegar a ese extremo de perseverar en las cosas que ya aprendió, Correcto. en su misión que ya entendió. Y eso es lo que tenemos nosotros, es nuestra misión, lo que ya aprendimos. Bueno, hay que perseverar en eso. Oye, él se equivocó, ¿no? Pero continuó. Y yo creo que Dios no nos condena por eso, sino más bien, como dice el verso 20, ¿no? Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, perdón, 2 Pedro 2:20, dice, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo. Es decir, ahí Dios nos salvó. Y entonces sigue diciendo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Es decir, a lo mejor estas personas fueron sinceros, no a lo mejor fueron sinceros al entregarse a Cristo, Él les dio la fuerza para vencer, pero dice, volvieron a enredarse, es decir, desviaste la mirada, te apartaste, no sé. Si es fácil a lo mejor aprender a depender más de la vida religiosa que de la vida espiritual. Es muy fácil, ¿no? Decir, soy un buen religioso, conozco los reglamentos, conozco los procesos, y entonces me olvido de Cristo. Y ahí está el punto. Muchas personas dentro de la iglesia podemos llegar a caer en el error. Y me vino esto a la mente de que podemos estar dentro de la iglesia y con el correr de los años dependemos de una vida eclesiástica más que de una vida espiritual. Yo creo que aquí está el secreto. Debo aprender a depender de Cristo. Debo pedirle cada día que Él me ayude a ser un hijo de Dios, más que un buen adventista, más que un buen religioso. Porque ahí entonces voy a tener la fuerza espiritual para no decaer. Amén. Buscar la libertad, quiero tener la libertad, no aparentar tener la libertad, Así no es. quiero gozar. Es correcto. 2:1, pastor, insisto en eso, dice que esas personas negarán al Señor que los rescató. Cuando uno cree en Cristo, debe empezar con fe, ya dijimos, e ir escalando. Pero es fácil olvidarse de Cristo Jesús y llegar al momento de decir, yo puedo vivir sin Cristo, sin la ayuda de Cristo. No lo buscamos en oración, no lo buscamos a través de su palabra, no nos acercamos a adorar a la iglesia, dependemos de nosotros mismos. El secreto es depender totalmente de Cristo Jesús. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Él es el que vaciará nuestro corazón de lo malo y llenará nuestro corazón de lo bueno. Porque dice allá en Mateo también, ¿verdad? Que el espíritu malo sale, ¿verdad? Y entonces no encuentra dónde estar y regresa a su Regresa. casa y la ve limpia, ¿no? Y entonces invita a otros Invita más. siete peores que él y viene y su estado final de esta persona es peor que al principio. Cristo es el que se encarga de sacar lo malo y de meter lo bueno, ¿sí? Implantarlo en el corazón. Pero si nos olvidamos de Cristo, que es el que puede hacer este milagro, no se va a efectuar en nosotros una transformación total. Posiblemente no somos lo que deberíamos ser, Así pero es. ya no somos lo que antes éramos. Bendito sea el Señor porque estamos en el camino, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a mantenernos firmes y fieles hasta el final. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestro repaso de la lección. vamos a concluir como acostumbramos, con conclusiones finales de todos que componemos esta mesa de diálogo y agradeciendo de antemano que hayan estado con nosotros. Comenzando con el pastor Edgar. Gracias, tocayo. Gracias, pastor. Pues yo me quedo con que un falso maestro siempre va a haber y va a seguir existiendo mientras Cristo no venga. Pero yo decido si voy a seguir un falso maestro o voy a seguir el mensaje de Dios. Cierro yo con lo que dijo Pedro en 1 Pedro 3:18. Dice, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si yo crezco en este conocimiento, el falso maestro no va a ser problema para mí, porque yo dependo del verdadero maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor. Creo que está hilado los pensamientos en 1 Pedro 1 y 2. Y me quedo con esto, que tenemos la palabra profética más segura. No tenemos que errar. Tenemos guía segura en la Santa Palabra. Leamos la palabra. A través de su palabra Dios nos va a guiar a ver la luz que Él quiere darnos y a desechar la luz falsa, ¿verdad?, que algunos maestros quieren introducir en la iglesia. Muchas gracias, pastor. Con todo, Ponce. Bueno, me quedo con el versículo 9. Bueno, primero también gracias, aprendí bastante. Un honor estar gracias. Aquí con ustedes. El versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Creo que ese es algo que no debemos nunca olvidar. E ir como dice el pastor, el doctor, a la luz principal, también las otras luces eternas que tenemos, porque Dios este un Dios justo, como lo vimos con Lot, y bueno, durante toda la Biblia, él nos va a prometer de librarnos, y por último también el perseverar. Muchas gracias, muy amable. Creo que nadie necesita defender a Dios ni su verdad. Dios es suficientemente poderoso para defender su verdad, su iglesia, su doctrina, y no necesita maestros que vengan a traer nueva luz. Recordemos lo que dijo la sierva de Dios, parafraseándolo, la iglesia puede tener muchos defectos, porque somos seres humanos los que estamos allí, pero es la niña de los ojos de Dios, y el Señor la ama, y el Señor la defenderá y la llevará hasta la victoria final. Que seamos parte de ese grupo de redimidos y no nos dejemos engañar por vientos de confusión. Muchas gracias a todos los que están aquí, gracias a los que nos siguieron en internet. Que Dios les bendiga, les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección y que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones y nos mantenga fieles para terminar con éxito la carrera. Dios les bendiga.